Estamos viendo el punto número 4 de la confesión. El punto número 4 que dice, permítanme un poquito. Probando, 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando, listo. Vamos a continuar. Dice punto número 4: la autoridad de las escrituras por las que ellas deben ser creídas. Punto número 1, punto número 2, obedecidas. No depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente del de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra misma de Dios. Esto es lo que dice el punto número 4. Y todo el bosquejo que yo desarrollé y todos los argumentos son en favor. Hablábamos de dos evidencias. Decíamos, ¿cómo sabemos que la Biblia, ese libro, es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros de que solo este libro y no otros es la palabra de Dios? La respuesta es por medio de la evidencia, mediante la evidencia. Esta evidencia es en parte interna, que es todo lo que vimos en la sesión pasada, es interna y externa. Decía que la evidencia interna es compleja, es amplia, es muy, muy avasalladora, es muy grande. Son muchísimos argumentos. Yo di aquí algunos argumentos, los voy a recordar para los que van llegando. El primero es que el Antiguo Testamento afirma ser la misma palabra de Dios. Ahí al de al lado le pueden decir que les pase los textos bíblicos como argumento. Si tienen ganas de ir al baño, pues pueden ir, ya que no hubo tiempo intermedio. Argumento número 2, los escritos del Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento aceptaron por completo al Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Los mejores teólogos del Nuevo y Antiguo Testamento son los apóstoles. Cristo y sus apóstoles constantemente citan el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Argumento 3, Cristo les prometió el Espíritu Santo a sus apóstoles para que también ellos pudieran escribir el Nuevo Testamento, la escritura del Nuevo Testamento. Más tarde los apóstoles recibieron el cumplimiento de esta promesa el día de Pentecostés, Hechos 2. La primera vez que llega el Espíritu Santo. Argumento 5, los apóstoles trataban sus escritos entre ellos mutuamente como la palabra de Dios. Pedro habla de las epístolas de Pablo, que por sabiduría de Dios recibió. Argumento 6, la Biblia contiene información que en la naturaleza del caso solo puede venir de Dios, como la creación, una cosmovisión, entender este mundo, el gobierno, su función, todo ello. Y también contiene información de profecías, de la nueva tierra, del futuro. Argumento 7, la Biblia contiene predicciones acerca de eventos que se cumplieron. Yo hablaba del caso de Jerusalén en Mateo 24, que ya se cumplió como todas estas, y el caso de Jesús, que todo lo que acaba yo de citar, que había también la profecía, era que había de haber un temblor cuando muriera, Zacarías 14:4. Que resucitaría de entre los muertos, Salmo 16:10, no permitirás que tu siervo sufra corrupción, que ascendería a los cielos, Salmos y Hechos lo dicen, ¿verdad? Están los apóstoles a punto de ascender Jesucristo, y se les aparece ahí un ángel, y le dicen, ¿por qué lloran? ¿Por qué están tristes, discípulos? Ese Jesús que ustedes ven ascender, ese mismo Jesús vendrá. Es un consuelo esto, ¿eh? Entonces, que resucitaría de entre los muertos, que ascendería a los cielos, y que Judas moría de forma repentina y miserable, y muchos más podrían ser añadidos. Octavo argumento de la evidencia interna, que nunca se ha demostrado que la Biblia se contradiga. Eso ya lo había mencionado. A pesar de que fue escrita por muchos profetas, apóstoles, ahorita vamos a ver estos datos, en distintas circunstancias y costumbres, nunca se ha podido comprobar que se contradiga. Nunca. Nunca lo han podido demostrar. Un libro único. Voy a hablar un poquito del libro. Aquí tenemos un libro único, escrito durante 1500 años. La Biblia fue escrita en un tiempo de 1500 años. Escrito a través de 4 generaciones. Esto, cuando yo estaba estudiando esto, viene a mi mente luego, y yo he platicado con varios hermanos del posmodernismo, saben que es un tema que me agrada y que seguido cito. La vida en este planeta ha cambiado más del 50 para acá que de los 1950 años atrás. La vida en este planeta de los 2000 para acá ha cambiado más del 1950 para acá, al 2018, ha cambiado más en 60 años que lo que cambió en 1950 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia fue escrita en 40 generaciones, perdón por el dato, 40 generaciones. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué pasaría si tú escribes un libro hace 20 años? ¿Qué pasaría? O sea, que cambia totalmente, queda obsoleto. Un libro psicológico, vamos a poner este ejemplo, que se escribió hace 30 años, o sea, a Freud ya se le descubrió que era charlatán y que no servía porque ya sus mismos discípulos se regularizaron. O sea, la Biblia por las 40 generaciones sigue diciendo lo mismo, sigue siendo una armonía. La vida, vuelvo a repetir, entre 50 años para acá, la medicina, la tecnología, ha cambiado bastante. Entonces, escrito por más de 40 autores. Estos son argumentos para cuando alguien pida razón de la veracidad de la escritura. Más de 40 autores y todos dicen lo mismo, todos concuerdan en lo mismo. Todo trasfondo social, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, hombres de estado, eruditos. Vuelvo a repetir, escrita por más de 40 autores de todo trasfondo social, reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, pobres, ricos, millonarios, muy, muy ricos y muy, muy pobres, vulgares, como Pedro, del bulbo, le decían. Moisés, un líder político educado en la Universidad de Egipto, todo ese conocimiento de los egipcios. Pedro, un pescador. Imagínense un pescador ahorita, pues lo que significaba Pedro era mucho más de bajo estatus social de lo que ahorita representaría. Amós, un pastor de ovejas. Josué, un general militar. Nehemías, un copero. Daniel, un primer ministro, un gobernador de Babilonia. Lucas, un doctor, un médico. Salomón, un rey. Mateo, un cobrador de impuestos. Pablo, un rabino. Y todos, absolutamente todos, por 1500 años, 40 generaciones, dicen lo mismo. La verdad es que yo me quebranto por el espíritu, quebranta, ¿no? Pero es que la evidencia es, y esto es mínimo, de verdad, es avasalladora. Y a quien no quiera creer, ya lo vamos a ver por qué no quiere creer, no quiere creer. No quiere creer, no quiere creer. El pecado puede más. Sabe que va a ser confrontado con Dios, que la palabra de Dios confronta. Escrito en diferentes lugares, Moisés en el desierto, Jeremías en un calabozo, Daniel en un monte y en el palacio, Pablo dentro de una prisión, Lucas mientras viajaba, Juan exiliado en la isla de Patmos, el último apóstol, y otros en los rigores de la batalla. Y todos con calma, con preocupación, con afán, en el desierto, mal comidos, en el calabozo, todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo, la bendita palabra de Dios, la voluntad de Dios. Escrito en diferentes tiempos, David en tiempos de guerra, Salomón en tiempos de paz. David fue el del trabajo sucio, ya Salomón ya nada más llegó a recibir. Salomón es un tipo del rey, de Cristo. Cuando se profetiza el rey y nace Salomón, todos creían que era Salomón. En una primera instancia era Salomón, era un tipo de Jesucristo. Escrito en diferentes estados de ánimo, algunos escribieron desde las alturas del gozo, otros desde las profundidades del dolor y la desesperación. Escrito en 3 continentes, Asia, África y Europa. Escrito en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Asia, África y Europa, hebreo, arameo y griego. Finalmente, sus temas incluyen más de 100 tópicos, más de 100 temas, todos controvertidos, ahí a duras penas, pero todos dicen lo mismo. Con las diferentes culturas, con las diferentes lenguas, con las diferentes todo, y todos dicen lo mismo. Los escritores bíblicos hablaron con armonía y continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una historia que se va revelando, que se fue revelando. Argumento 9. Por esta ocasión, como es más escuela dominical, más estudio, ustedes pueden levantar su mano si tienen alguna duda. Si quieren algún dato, yo ahorita al final les presto el libro, el cuaderno, para que le chequen cualquier dato. Adelante. Ajá. Sí. ¿Sabes? Lo que pasa es que vamos en el punto 4. Sí, vamos en el punto 4 y ese es el 9. De hecho, el testimonio del Espíritu Santo a continuación lo vamos a ver. O sea, lo que dice ya es, obviamente, para que alguien entienda correctamente, tiene que estar sellado por el Espíritu Santo. Ahorita lo que llevamos es la evidencia interna, quiere decir lo que está dentro de la Biblia. ¿Sí me explico? Lo que el Antiguo Testamento dice del Antiguo Testamento, lo que los apóstoles del Nuevo Testamento dicen del Nuevo Testamento. ¿Sí me explico esta parte? Entonces lo que estamos viendo es la evidencia interna dentro de la Biblia, las profecías de Jesucristo que ya se cumplieron. Ahora la profecía, el punto número 9 dice: la Biblia enseña un plan de salvación y un sistema de ética los cuales la sabiduría humana no pudo haber concebido. Es más, la sabiduría humana ni los puede recibir sin la gracia sobrenatural. Vuelvo a repetir, argumento 9. La Biblia enseña un plan de salvación y un sistema de ética, o sea, los 10 mandamientos, los cuales la sabiduría humana no puede haber concebido. Es más, la sabiduría humana ni los puede recibir sin la gracia sobrenatural. La mente humana no los puede recibir sin el testimonio del Espíritu Santo. O sea, por ejemplo, el Corán no tiene el estilo de salvación que tiene la Biblia. En el Corán, el hombre no se salva, a resumirlo. El único que salva por gracia, según el único documento, es la Biblia. Los testigos de Jehová es porque por obediencia, por obras, por tocar puertas, por poner sus folletos, el Corán por dar su vida como mártir, por agarrar la pistola y órale a matar a los herejes. Todas las religiones del mundo piden algo. El cristianismo verdadero, las doctrinas de la gracia te dicen no. La base de la salvación ni siquiera es la fe. La fe es el medio, es el puente. La fe la da Dios. La base de la salvación es la gracia. Bueno, entonces el argumento dice, solamente la Biblia tiene ese plan de salvación. Punto número dos, un sistema ético. La Constitución de los Estados Unidos, que es la que rige todo el mundo, de ahí se toma el modelo de Estados Unidos, de Inglaterra, todo eso. Todas las constituciones están basadas, ya la están cambiando, reinterpretando, pero están basadas en los mandamientos de Dios. Cuando un presidente llega a la Casa Blanca, ¿qué hace? Lo hacen que jure mediante la Biblia. O sea, el argumento es que la Biblia contiene un sistema ético, los cuales la sabiduría humana no puede haber concebido. Ahora, punto número dos, la evidencia externa, nada más son dos puntos. La evidencia externa es subordinada. ¿Me explico? Es más o menos lo que comentaba Selene. La evidencia externa es subordinada. Vuelvo a leer la confesión para que la autoridad de las Santas Escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, la autoridad de la Biblia, por la cual deben de ser creídas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Estos textos, en ese contexto, ¿cuándo fue escrita? 1689, en la Reforma, en la Protesta. Estos textos son contra el catolicismo. ¿Por qué? Porque ellos creían más en la tradición de sus papas. Porque ellos creían más contra la tradición y contra las herejías de muchos anabaptistas. Ahorita también lo veremos todo eso. Entonces, la autoridad de la Biblia es interior, sino enteramente del de Dios, porque en sí mismo es la verdad. Yo pone un ejemplo. Según yo tengo entendido, el capitán está subordinado por el mayor, y el mayor está subordinado por el coronel. Y en la vida tenemos todos autoridad, y así le digo a mis hijos, todos tenemos autoridades. Ustedes como maestros tienen un coordinador, y ese coordinador tiene un coordinador. Todos tenemos subordinación, o sea, tenemos un jefe, pero Dios no. Así que la Biblia debe de ser creída por ella misma. Ahorita veremos todos sus argumentos. Dice, el autor de ellas sí debe ser creídas, que son la palabra de Dios. Ya vimos la evidencia interna, lo que dicen las profecías, todo ello. Ahora la externa, son nada más dos puntos. Punto número uno, la iglesia a través de los siglos, ha reconocido la Biblia como la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, la iglesia a través de los siglos ha reconocido la Biblia como la palabra de Dios. Esto no puede ser una prueba primaria, puesto que la iglesia puede llegar a equivocarse. Y les pregunto, ¿ha llegado a equivocarse? Claro que sí. No, sí, la iglesia. O sea, sí, por eso existen las confesiones. Porque si tú ahorita vas acá, agarras tu Biblia y tú vas con un testigo de Jehová y le das tu cosmovisión, tu teología, él se va a aferrar a su Biblia, pero está en el error. En el tiempo, por ejemplo, en tiempos de la Reforma, Miguel Servet, que creía que no existía la Trinidad, se aferraba a la Biblia. Arrio, de donde descienden los testigos de Jehová en el 400, Arrio, que debatía con Atanasio, ellos se aferraban a la Biblia. Los que hace poco, un grupo de hereje en Estados Unidos, que se suicidaron como quién sabe cuántos en la Guyana, era porque creían en la Biblia. ¿Sí, chico? Entonces, dice, la iglesia a través de los siglos ha reconocido la escritura, a través de los siglos, pero esto es subjetivo. Ya se metió un poquito más en términos teológicos. La objetividad de la Biblia es interna, lo que dice la misma Biblia, y esto se subordina el testimonio de la iglesia, porque ha equivocado y se puede llegar a equivocar. Aún así, es un hecho sobresaliente que la iglesia, aún en sus momentos más oscuros, ha reconocido la Biblia como la palabra de Dios. Argumento 2, la Biblia ha sido sometida a un cuidado especial de Dios para que se haya preservado como ningún otro libro sobre la faz de la tierra. Ejemplo, no traigo los datos, Yuri los tiene de bien, ahí estuvimos un estudio de eso. De los libros más conocidos en el mundo académico es la Ilíada y la Odisea, ya se los he dicho. Libros, literatura de Homero, filósofo griego. Son de los más seguros, más certeros, así. Los académicos dicen esto es la pura realidad, ¿no? Pues cuando comparamos los papiros, ¿verdad?, que se han encontrado durante la historia, son creo 40 mil, algo así, ¿cierto? ¿Cuánto? ¿200,000? 22,000. 22,000 copias, papiros de la escritura se han encontrado y se han preservado. De la Ilíada y la Odisea, ¿cuántos son? ¿Cuántos? ¿600? Del libro más seguro, de los libros que la guerra de las Galias, todo eso histórico, hay dos copias, me explico esta parte, dos copias. Tú puedes creer en un libro que solo se encontraron dos copias, y esos libros tienen una jerarquía en la literatura impresionante, de lo más. Entonces, cuando académicos que quieren ser detractores de la Biblia empiezan a escudriñar todo esto, ¿qué tienen que hacer? Yo he platicado con gente, ¿qué tienen que hacer? Doblar las manitas y creer en la Biblia, no les queda de otra. Muchos empiezan a investigar para refutar la Biblia y terminan creyendo. 22,000 copias a lo largo del tiempo, ¿y qué dicen? Toda la misma. Esto nada más como un ejemplo. Entonces, la Biblia ha sido sometida a un cuidado especial de Dios, porque, por ejemplo, en tiempos de Hitler, ¿qué quisieron hacer? Acabaron con la literatura. Se ha llegado a decir el día de hoy, yo lo creo, que si destruyeran todas y cada una de las Biblias, todas y cada una de las Biblias que hay en el mundo, en el universo, fueran destruidas, ¿qué creen que harían? La podrían reconstruir fácilmente. ¿Por qué? Porque tendrían que quemar casi todos los libros eran de la Biblia. Es el libro más vendido de todos los tiempos, Está citada en el ateísmo, en todas las religiones, en el Corán hay pasajes completos, porque es una copia, Mahoma hizo una copia de la Biblia. Está por doquier la escritura. Ha sido quemada, ha sido perseguida, no la dejan de entrar a muchos países y la Biblia siempre está ahí. Amén. Pero los testimonios de la iglesia se es subordinado. Ahora, vamos al párrafo número 5, esperemos alcanzarlo. Esto va a aclarar muchas cosas del tema. Y dice, la autenticación de su autoridad divina, punto número 5. La autenticación de su autoridad divina. Y dice en la confesión, el testimonio de la iglesia... Escuchen por favor, el testimonio de la iglesia, que es lo que acabamos de leer, puede movernos e inducirnos a tener para las Santas Escrituras una estima alta y reverencial. A la vez, el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la eficacia, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo el libro, que es el de dar la gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre, la multitud incomparable de otras sus excelencias y su esfera, su entera perfección, son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina, ojo con esto, proviene de la obra del Espíritu Santo. O sea, ahorita vamos a desglosarlo, pero tiene una, o sea, los que saben de literatura, tiene un grado literal muy alto, muy elevado, correcto. Tiene una armonización, una majestad en sus libros poéticos de sabiduría. O sea, es un librazo, vamos, perdón la palabra, la expresión. Pero aún así, el testimonio del Espíritu Santo es el que hace, que opera en la persona. Quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Pero vámonos por partes. El párrafo 5 está dirigido contra el catolicismo romano, completamente. Recuerden que los teólogos bautistas, muchos de ellos venían del catolicismo, muchos de ellos eran monjes, eran sacerdotes católicos. Entonces, lo primero que establecen en la confesión, dicen ellos, el testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener respeto por las escrituras. Puede. Ya después empiezan a desglosar lo demás. El catolicismo romano afirma que la iglesia puede dar un testimonio infalible de la Biblia. Ojo con eso. El catolicismo romano afirma que la iglesia puede dar un testimonio infalible de la Biblia. ¿Esto es cierto? ¿La iglesia puede dar un testimonio infalible de la Biblia? No. Roma dice que la Biblia es la palabra de Dios, pero también dice que la certidumbre de esto recae sobre el testimonio de la Iglesia Católica, nada más ellos. Roma dice que la Biblia es la palabra de Dios, sí, pero dice que la certidumbre recae sobre el testimonio de la Iglesia. El Catecismo de Baltimore, en su pregunta, en su declaración 1327, dice: es solo por medio de la tradición, así dice, es solo por medio de la tradición preservada en la Iglesia Católica que podemos saber cuáles libros de las Escrituras de los tiempos pasados son inspirados y cuáles no. Es mediante la tradición católica. ¿Sí han escuchado eso? O sea, sí, un ejemplo para que se entienda: del año 400 de Constantino hasta el 1500 de la Reforma, la Biblia permanecía cerrada para los indoctos. La Biblia no la podía leer, ni siquiera estaba traducida al lenguaje vulgar y común. No la podía leer cualquier gente. ¿Por qué? Porque según ellos, los únicos capacitados para entender la Biblia eran sus papas, por eso cambiaban tanta cosa. Eran sus teólogos los únicos que podían entender, ¿me explico? Y decía, lo que dice Roma es la verdad, y la Biblia se sujeta a lo que diga la tradición romana. Continuamos. Dice, con respecto al testimonio de la Biblia, la palabra de Dios, de que ella misma es la palabra de Dios, esto dicen, con respecto al testimonio de que la Biblia dice, la palabra de Dios, de que ella misma es la palabra de Dios, o sea, de que la Biblia dice que es la misma palabra de Dios, lo cual dicen ellos, fíjense lo que dicen ellos, lo cual se encuentra en muchos textos, ellos reconocen la evidencia interna, ellos. Pero fíjate lo que dice. Dicen lo siguiente: aunque estos textos de la Biblia son extremadamente claros, simplemente no pueden ser nuestra prueba central, dicen ellos. No pueden ser. ¿Por qué? Me gustaría preguntarles, ¿por qué dicen eso? Según Roma, es mucho más importante lo que diga Roma de la palabra de Dios que lo que diga Dios de su palabra. Ahora entendemos por qué están como están. Lo decimos de verdad con humildad, o sea, lo decimos porque tenemos que decirlo, ¿no? No podemos ser tibios en eso. Están en herejía completamente. O sea, todo el que esté bautizado, sea narcotraficante, sea homosexual, sea adúltero, sea ratero, político, como quiera que sea, todo el que está bautizado va al cielo porque ellos lo dijeron. ¿Eso qué es? Engañar a la gente, hacerla creer que es salva cuando viven como el mismísimo diablo, cuando los mismos papas en el interior son abusadores de niños, son homosexuales porque le capan un instinto del diseño que Dios les dio. Dios les dio un sistema reproductivo y ese sistema reproductivo les exige saciedad. ¿Sí me explico a lo que me refiero? Ellos tienen genitales, si Dios se los dio por algo, no para que los capen mentalmente y psicológicamente y todo. Es por eso que están como están, porque han quitado la palabra de Dios y han puesto sus tradiciones corruptas como todo. Esa es la realidad. Entonces Roma dice, es mucho más importante lo que diga Roma de la palabra de Dios que lo que diga Dios de su propia palabra. Las escrituras necesitan una garantía de autenticidad. Solo, dicen ellos, solo la iglesia les podía dar esta garantía. Sin la iglesia no puede existir esta garantía, dicen ellos. Roma no duda en decir que Dios no puede garantizar su propia palabra. Roma no vacila en decir esto: Dios no puede garantizar su propia palabra. Solo el hombre en colectividad, que es la iglesia, puede garantizar su palabra. ¿Esto es cierto? Desde esa herejía todo está mal ahí. Y si alguien de nosotros cree eso, está mal. Roguemos a Dios porque nos ayude a entender. ¿Qué más puede ser esto que colocar a la criatura por encima del Creador? Dice Williamson. ¿Qué más puede ser esto que colocar a la criatura por encima del Creador? Cualquier concepto que reviste a la iglesia de una autoridad infalible debe ser inaceptable para el verdadero creyente. Esto, por supuesto, no significa que el testimonio de la iglesia sea nulo, ya lo vimos. Así que la iglesia puede, como dice la confesión, puede resaltar que la Biblia es la palabra de Dios, puede hacernos movernos aún encima por la palabra de Dios, pero esto es posible porque la palabra de Dios, porque ya exhibe en todas sus partes, en sus excelencias, en su conjunto, Ella misma exhibe su perfección. ¿Me explico? En todos sus géneros literarios, en su armonía, en siendo consecutiva, consecuente. Tiene que estar ahí para que se pueda ver. Dice John Murray, muchos lo conocen, un teólogo de hace unos años. La autoridad de las Escrituras es un hecho objetivo y permanente que reside en la cualidad de la inspiración, en ella misma. Es suficiente la Escritura. También sostiene que la fe en la Escritura, como la palabra de Dios, recae en las perfecciones inherentes dentro de la misma Escritura y es evocada por las percepciones de esas perfecciones. Así escriben los muy sabios, como John Murray. Ahora, tres puntos: la revelación general o natural, para entender un poquito más este argumento. La revelación general o natural. Otra doctrina: el carácter de las Escrituras, cómo se autentican a sí mismas. Tres, el testimonio que da el Espíritu Santo de las Escrituras. Punto número uno: la revelación general o natural se autentican a sí mismas. Dice otro sabio, Cornelos Van Til, otro teólogo: los más depravados de los hombres no pueden escapar totalmente de la voz de Dios. Su mayor iniquidad no tiene sentido excepto si se presupone que han pecado contra la autoridad de Dios. Como Dios grabó en el hombre su ley, el corazón, por más que se esconda, siempre va a haber un testigo, su conciencia y Dios. La voz de Dios lo perseguirá. Según este concepto bíblico, el hombre natural siempre es confrontado por la verdad divina, ¿verdad? Sea que le diga a su mamá, está portando mal, o su hermano, la vi, siempre está ahí la ley de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la revelación natural, ella misma se interpreta, ella misma se exhibe, ella misma se manifiesta. Dios en su revelación se autentica, en su revelación natural. La criatura jamás puede escapar del Creador. La criatura jamás puede escapar del Creador. La revelación natural o general se autentica a sí misma porque es la revelación del Creador a la criatura que Dios ha hecho a su imagen. La evidencia bíblica lo puede resumir brevemente en el Salmo 19, 1 al 6. Vamos para allá, Salmo 19. Y muchos ya lo han leído, muy conocido. Otros que no lo conocían, anótenlo para que cuando digan, ¿y cómo sabemos que Dios creó todo? El Salmo 19 te lo dice. Vamos a leer el versículo 1 al 6. Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y en ese como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, lo que vemos, anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día, habla de Dios. Entonces, el argumento en este punto es que si la revelación general se autentica a sí mismo, ¿cuánto más se autenticará la revelación especial? Este es el argumento. Vuelvo a repetir, si la revelación natural o general, que es insuficiente para dar salvación al hombre, se autentica por sí misma, ¿por qué podríamos pensar que la especial no? Ya vimos todo el argumento, que no es así. La Biblia afirma en todas sus partes de la Escritura que no debe de considerarse como letra muerta, sino como la palabra del Dios vivo. Como la palabra de Dios, las Escrituras en sí, por sí mismas, demandan ser creídas. Ojo con eso, aquí llegamos a un punto bien importante. La palabra de Dios, la Escritura, demanda al hombre que la crea. A todos y cada uno de los hombres, a todo aquel que la oye, a todo aquel que la cree, la demanda de ellos que la crean. Aún sin evidencia externa, aún sin hablar de arqueología, aún sin hablar de biología, aún sin hablar de qué más, lo que sea. La Biblia demanda a todo hombre ser creída, sin disertaciones razonadas o argumentos externos añadidos. Las Escrituras son suficientes para justificar la confianza en su veracidad. O sea, ¿qué quiere decir este punto? Que todo lo anterior que vimos de la evidencia interna y externa, incluso, sobre todo la interna, justifica el creer en ella. O sea, todo lo que yo narré, ¿creen que es suficiente para creer? Es demasiado argumento. Todas las profecías cumplidas, la revelación progresiva, Jesucristo mismo encarnado, hablando de su Padre, el Espíritu Santo. Con eso tenemos. Y la Biblia demanda eso. Dice, si no afirmamos claramente que las escrituras son suficientes para demandar fe en y por sí mismas, minamos gravemente la doctrina de la... Esta doctrina se llama la suficiencia de las escrituras. Si no creemos y afirmamos claramente que la escritura es la palabra de Dios y que es suficiente en sí misma, minamos gravemente la doctrina de la suficiencia de las escrituras. En ese punto de la suficiencia de las escrituras y sus demandas al hombre de creer en ellas, aun si algún argumento externo como la arqueología o cualquier otra ciencia, por ejemplo, vamos a Hechos 17. Versículo 16. Del 16 al 34. Aquí está Pablo, ustedes pueden ver, Pablo en Tesalónica, Pablo y Silas en Berea, con los bereanos. Aquí Pablo llega a Atenas y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga, fíjense dónde está, en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir con eso. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa, se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea que los filósofos, epicúreos, todos estos, lo que querían era escuchar algo nuevo. Esa era su idolatría, ese era su pecado. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, le dice, como el catolicismo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al Dios que vosotros adoráis, fue sin conocerle, es a quien yo anuncio. O sea, tenían como que muchos dioses, así como el catolicismo, y tenían un altar al Dios no conocido. Ellos decían, pues si existe otro, o si existen muchos, pues también le alabamos. A todos, decían ellos. El Dios que hizo, ya aquí empieza la disertación de Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento para todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Ahí Pablo acude hasta sus propios filósofos, hasta sus propios poetas. Siendo pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedras, esculturas de arte, imágenes de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. está predicando el Evangelio. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia y por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con que haberle levantado de los muertos, el argumento de Pablo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. ¿Cuál es el argumento aquí? Pablo no prueba. Pablo no trata de dar una explicación. Pablo predica. ¿Me explico esta parte? Pablo predica el arrepentimiento. Pablo predica a Jesucristo con filósofos. No se sienta a mediar, a decir, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es tu visión de ver al mundo? ¿En qué Dios crees? Yo creo, no, dice, este es el Evangelio. El Dios vivo, el Dios verdadero, el que da vida a todos y aliento a todos. Este demanda a toda criatura que se arrepienten y volverá y resucitará. ¿Y qué pasó ahí? Muchos se burlaron, como hasta el día de hoy, y muchos creyeron. ¿Por qué? Por el testimonio del Espíritu Santo. Ahora vamos al argumento 3. El testimonio que dan el Espíritu Santo de las Escrituras. Entonces, así como, recapitulando, así como se autentica la revelación natural, se autentica la misma Biblia como suficiente. Ahora, punto número 3, el testimonio que da el Espíritu Santo de las Escrituras. El significado de la doctrina del testimonio del Espíritu Santo también es amplio. No vamos a ver todo eso, pero vamos a ver lo que significa. El testimonio del Espíritu Santo no es una apelación subjetiva o mística de una luz interior. Repito, el testimonio del Espíritu Santo no es una enseñanza extrabíblica. El Espíritu Santo que sella a la persona, que viene y da luz interior a la persona para que crea, el Espíritu que le da fe, que le regenera, que quita el entenebrecimiento, ¿cómo se llama? El entendimiento, que limpia su entendimiento, no viene a dar una revelación subjetiva. Viene a hablar de Jesucristo, de lo del Padre, o una revelación mística al estilo gnóstico. Eso no es el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo tiene su base objetiva en la autenticación que la Escritura hace de sí misma. Vamos a Juan 16. Juan 16. La base lo que ofrece el testimonio, cómo opera el Espíritu Santo, da un testimonio de las mismas Escrituras. Juan 16, 13 y 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya lo hemos leído, Él os guiará a toda verdad. No dice aparte de la verdad, a media verdad, a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta el Espíritu Santo, no dará testimonio de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Padre, y os hará saber las cosas que habrán de venir, ya incluso más adelante. Él me glorifica porque tomará de lo mío y lo hará saber. Esta es una declaración también trinitaria de Dios Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Otras, Primera de Corintios, otro argumento, Primera de Corintios 2, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, 10 al 12, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Juan 2:20. Primera de Juan. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Una de Juan 2:20 y luego 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Entonces, ¿quién enseña? El Espíritu Santo. Él pone esa unción. El testimonio es, pues, una operación ética. No consiste en alguna nueva revelación extrabíblica, sino más bien lo que dicen las Escrituras. En conclusión, todo el esfuerzo para descubrir algún testimonio externo de la Biblia es erróneo, ya sea que este testimonio se busque en una iglesia infalible que no existe o en un experto histórico. O sea, hay muchos eruditos, algún pastor decía, ando buscando a uno que tradujo, no me acuerdo el nombre, que tradujo el Nuevo Testamento, porque es un erudito, lo tradujo y es ateo, y se burla, ¿sí me explico? Entonces, ningún experto histórico, nada más que el testimonio del Espíritu Santo y la suficiencia. Si la Biblia, como la voz de Dios desde el cielo, no sea testigo a sí misma, ninguna cantidad de voces desde el cielo será jamás suficiente para atestiguar la palabra de Dios. Si la Biblia, como la voz desde el cielo, no se atestigua a sí misma, ninguna cantidad de voces desde el cielo será jamás suficiente para atestiguar. Ese es el punto número 5 y vamos a hacer otras aclaraciones la próxima vez que nos toque, y luego viene el punto número 6, la suficiencia de las Escrituras. Ya ese ya no nos cansa el tiempo. El punto número 6, nada más un avance, dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre están expresamente expuestos o implícitos, revelados en la Escritura. Y a esa revelación de su voluntad nada será añadido, lo que ya hemos visto, cesacionismo, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria, nuevamente lo del testimonio del Espíritu Santo, para que las cosas reveladas en la palabra se entiendan de una manera salvadora, y que hay algunas circunstancias tocante al culto de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardándose siempre bajo las reglas generales. Este último punto habla del culto regulador. Este último punto que vamos a ver en el punto número 6 habla de cómo la Biblia nos instruye para que llevemos el culto de adoración. Lo hemos platicado. Todo lo que hacemos aquí tiene un sentido bíblico. Ahí está Éxodo. ¿Qué dice Éxodo 17:20? Guardará así el día de reposo. Según el Nuevo Testamento, los cristianos del Nuevo Testamento se juntaban el domingo. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es orar a Dios. Él nos contesta mediante su palabra. Es por eso que se lee la Biblia al principio. Él nos contesta y nosotros le contestamos a Él, alabándole en los himnos. Después de que le alabamos en los himnos, Él nos contesta con su predicación y así nos la llevamos. Te pedimos, nos das, oramos a ti y eres fiel. Y todo lo que hacemos tiene un sentido. Ahora la confesión nos dice, bueno, hay cosas que son claras en la Biblia, pero hay detalles que quedan ahí en el aire. Por ejemplo, aquí ahora nos vamos a reunir. Eso no lo dice la Biblia. Pero nos dice el día de reunión. ¿Sí nos lo dice? ¿Cuál es? El domingo. El domingo es el día de reunión, no se puede cambiar, Nada de que el sábado, no. Nomás puedo venir el viernes, no. El día de reunión es el domingo. Y está claramente estipulado en la Escritura. El domingo. ¿Qué sí podemos cambiar? La hora. Por ejemplo, en Medio Oriente, que están siendo perseguidos, ¿a qué hora se reúnen? La madrugada. 2, 3 de la madrugada se reúnen. Es la hora que no los pueden ver y que medianamente ahí se pueden ocultar. La pregunta es para Aguascalientes. ¿A qué hora estaría bien que nos reuniéramos? No lo dice la Biblia. Pablo, por ejemplo, Pablo dice ahí, vamos a ver todo eso, predicaba hasta la medianoche. Una vez se le cayó uno. Se le murió uno. Estaba lleno ahí en la casa. Estaba llena la casa. Y ese estaba escuchando ahí a Pablo, pero como que duró 6 horas. Y se cae y pum, se muere. En eso Pablo, quítense por favor, pum, llega y lo resucita. Pero eran extensos, o sea, si ahorita se quejan, no, eso no es nada. Los puritanos predicaban cada tiempo 4 horas. 4 horas la palabra de Dios. Eso ya se va a la luz de la naturaleza, a la luz de las sociedades, de la cultura, se va adecuando. Pero la pregunta es, ¿a qué horas creen que en Aguascalientes estaría bien? Digo, ya lo tenemos a las 10, ¿no? Pero yo siempre he pensado que será mejor a las 8 de la mañana, porque las primicias desde el Antiguo Testamento son para Jehová. O sea, muchos nos han dicho, oye, no se puede a las 12. No, se holgazán, la verdad. La verdad. O sea, salvo, o sea, no debes ni de trabajar. O sea, la Biblia te manda que no trabajes. 6 días te da para que tú vayas, trabajes, te mantengas. Él es promesa, su promesa es fiel de que en esos 6 días te va a sustentar. Y te ha sustentado o no te ha sustentado. Si ha fallado o no ha fallado. Entonces, ¿por qué quieres el séptimo día? ¿Por qué quieres trabajar? Es un día de gratitud a Dios, de entregarte a Dios. ¿Por qué quieres venir a las 12, a la 1, a las 2? O sea, lo de los hermanos a las 7 es por necesidad de ellos, no por nosotros. Es por ellos. Pero a la primera de cambios, todos a las 10. Y si por muchos fuera, a las 6 de la mañana, ¿qué hora lo tiene su gel y todos ellos? Unos tienen su culto a las 6 de la mañana porque las primicias son para Jehová. Lo primero que va a pensar la mente es en adorar a Jehová. Ya cuando venimos después, ya pensamos en, ¿vamos a ir a votar o no vamos a ir a votar? ¿Y a quién ganaría este o el otro? Ya la mente se llena de cosas. O sea, otra cosa, regla que debe de ser, no se puede quitar la Biblia, no se puede cantar nada fuera de los himnos, cánticos espirituales no se puede. Entonces todas esas cuestiones. Ojo con esto, un paréntesis, porque yo he platicado con personas. Cuando hacemos énfasis en el domingo, no es algo legalista. No es algo legalista, ¿eh? O sea, no es algo... La última persona que platiqué es, oye, no puedo venir. A ver, pero primero, el lunes empieza en tu casa adorando a Dios. Empieza leyendo tu palabra, empieza pidiéndole perdón a Dios. Medita la palabra durante todo el día. Si pecas, porque vas a pecar, ve y arrepiéntete y confiesa tus pecados, ¿verdad? Y si puedes ayudar al prójimo, y si puedes ayudar al hermano. Esa es la vida cristiana. El martes lo mismo, persevera en la fe, el miércoles, jueves. O sea, no es, a fuerzas vienes el domingo y ya todo lo demás queda, no. El domingo es una consecuencia de tu vida espiritual. El domingo es una consecuencia, y digo, yo voy por gratitud, yo voy porque me siento agradecido con Dios, me siento alegre para alabarle, ¿verdad? Tengo esa necesidad de su palabra para seguir, yo vengo con gozo, con mi mente abierta, no vengo como, pues sí, es que me quieren a fuerzas, no es así. Yo platicando con el hermano Marce, 35 años, nunca lo he visto como obligación, nunca. Y hasta enfermo y como sea, siempre está el hermano, los hermanos. Así es esto. Podemos cambiar cosas y todo esto lo veremos. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra. Agradecemos por esta exposición. Y pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo que quede atesorado en nuestro corazón, en nuestra mente, que a donde quiera que vayamos, recordemos que tu palabra es fiel y verdadera, que tu palabra contiene esas promesas que traen consuelo a nuestra vida, que tu palabra es para edificarnos, para hacernos crecer como hombres adultos, maduros. Gracias, Dios, por darnos todo esto, y pedimos que el resto del día te sigamos adorando y que podamos cumplir con una semana y que todo lo que hagamos sea para glorificarte. Eso es lo que nos enseña tu palabra. Tú creaste todas las cosas para que tú recibieras honor y gloria, Padre. Gracias por todos tus beneficios, tus bondades mediante esta palabra. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.